¿Todo bien? Todo bien. Lorena, contanos un poco, nosotros estábamos hablando recién, pero queremos saber por vos, ¿por qué es necesaria la emergencia por violencia de género en la ciudad de La Plata? Bueno, mira, por varios motivos. Nosotros en la ciudad de La Plata, en la actualidad, no tenemos una política de género, digamos, muy activa. De hecho, las personas, digamos, que están en una situación de vulnerabilidad o que presentan algún tipo de denuncia, le dan números para ser atendidas. Vos imagínate que una mujer se acerca a la secretaría, a la dirección de género, y le dicen, bueno, volvé mañana, o cuestiones así, lo cual es una situación tremenda porque uno debe tratar de intervenir ante esas situaciones de manera inmediata y dar una respuesta inmediata. El punto es que nosotros planteamos la emergencia porque en realidad todos los días, y vos viste los datos que han salido en este último tiempo, la situación y la problemática se va agravando y en realidad tiene que haber políticas públicas entonces para intervenir y para intentar resolverlo. Declarada la emergencia, lo que nosotros entendemos que le estamos dando una herramienta al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Plata para que pueda rápidamente, sorteando a veces todos los obstáculos de la administración pública que tienen que ver con cuestiones burocráticas, con no poder disponer de partidas y demás, tener la posibilidad de contar con esa herramienta para poder destinar rápidamente fondos para atender estas situaciones y crear las distintas áreas y las distintas políticas que tiendan a resolver esta situación. Hoy, a ver, no hay lugares donde derivar, no hay lugares donde no tenemos móviles de la policía local, por ejemplo, asignada para la atención de una persona que ha sido víctima de violencia de género. Entonces va a denunciar a una comisaría, a una mujer, una situación de violencia y le dicen, tenés que tomarte un taxi a la comisaría de la mujer, y a veces no tienen los recursos para hacerlo y terminan volviendo a la casa donde fue golpeada. No funcionan más los botones antipánicos que antes estaban en funcionamiento. Entonces creo que hay una situación, digamos, de desarticulación de algunas políticas de Estado que se habían hecho y que es necesario volverlas a poner en funcionamiento, y el emergencia te permite, por un lado, hacer visible el problema, darle la dimensión real que tiene, pero por otro lado también darles herramientas al Estado municipal para que pueda disponer de todos los recursos de manera tal de pensar una política efectiva y concreta que tienda por lo menos a comenzar a trabajar y abordar este problema de manera más seria y no tan desordenada y desorganizada como está planteado hoy y sin ningún tipo de respuesta concreta a las personas que se acercan a denunciar. Lorena, en este marco vos estuviste presentando un proyecto que es la creación de un observatorio. ¿No hay estadísticas oficiales en La Plata al respecto? No, ese es otro problema. Nosotros planteamos, mira, presentamos una serie de ordenanzas, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros en la ciudad de La Plata, si bien tenemos las estadísticas de la Suprema Corte, tenemos las estadísticas que dio el Observatorio de la Provincia de Buenos Aires, no tenemos en la ciudad datos concretos y reales de la situación que están atravesando las mujeres en La Plata. Entonces, absolutamente necesario, imprescindible contar con esos datos. Los pocos datos que uno puede reconstruir se hacen a través de las organizaciones, de ONGs o asociaciones civiles que trabajan la problemática de género, que tienen un informe parcial, porque son los casos que llegan a trabajar, digamos, donde ellos tienen intervención, algunos datos que uno puede sacar de la Comisaría de la Mujer, o algunos datos también que los consejos locales de niñez y adolescencia, a través de todo lo que es la situación de violencia intrafamiliar, uno puede detectar, pero no tenemos datos oficiales. Entonces también, digamos, es difícil tener una idea exacta y precisa de la cantidad de mujeres que están atravesando esta situación en nuestra ciudad. Y además de esa, que te decía, el observatorio, planteamos la creación de un consejo también, donde participen todas otro proyecto de ordenanza, sí, donde participen todas las organizaciones sociales, ONGs, organismos públicos, de manera tal de hacer un abordaje integral, y también ordenanzas y normativas, como una que nosotros, y que yo también presenté en marzo, que todavía lamentablemente no se ha tratado, que tiene que ver con la prohibición de ingresar a trabajar en el ámbito de la Municipalidad de La Plata de cualquier persona que tenga denuncias por violencia de género, por violencia intrafamiliar, porque la realidad es que si nosotros podemos tener estas normativas y son de cumplimiento efectivo, es también un condicionante para aquel varón, digamos, que quiere ejercer una situación de violencia para con su familia, con su esposo, con sus hijos, la limitación de que, bueno, podés perder tu trabajo, podés generar un antecedente y no ingresar a trabajar. Yo creo que tiene que ver con eso, con que, a ver, de la misma manera en que a uno le requieren, digamos, cuando quiere ser, no sé, para ingresar a la provincia de Buenos Aires para ser funcionario o para ser candidato uno tiene que presentar un certificado de que no tiene antecedentes penales o para ser docente, digamos, bueno, en la Municipalidad de La Plata no hay ningún tipo de restricción respecto de eso. Y me parece a mí que es absolutamente necesario que lo tengamos y que además eso pueda hacerse extensivo a otros ámbitos. Uno puede empezar por el Estado Municipal y después conveniar distintos actores, con sindicatos del ámbito privado e ir generando estas políticas. Entonces son también mecanismos que aportan a establecer, digamos, como límites en la violencia que el otro puede ejercer y además es una intervención concreta en un problema que es gravísimo y que creo que se ha avanzado mucho, que se ha comenzado a visibilizar mucho más que antes, pero que todavía, lamentablemente, no se ha podido dar ningún tipo de respuesta, porque si no es absolutamente... mira, el otro día tuvimos una reunión con un montón de compañeras y una de ellas nos decía, desde el Ni Una Menos del año pasado hasta este, en vez de disminuir la cantidad de feminicidios en el país, han aumentado. Y la verdad sí, porque también hubo un vaciamiento del Estado bastante importante. Exactamente, se han desarticulado un montón de políticas que tenían a pensar y a hacer una intervención concreta, digamos, respecto de... Bueno, digo, la propia gobernadora de la provincia está planteó en un momento creación de refugios y demás. Ahí es toda una discusión porque uno también, digamos, tiene que pensar que ahí estamos... Si uno piensa en sacar a una mujer y sus niños de su casa... ¿Sí? Estamos volviendo a victimizar, ¿por qué una mujer tiene que abandonar su casa y sus niños también y ser alojados en un refugio? Lo que debe ponerse a funcionar son todos los mecanismos de manera tal que quien se vaya de la casa es el agresor y no alejar a esos niños de sus amigos, de su escuela y a esa mujer de su lugar, digamos. Esto tiene que ver con implementar todos los mecanismos que el Estado había comenzado a implementar, como te digo, son el cumplimiento efectivo de las restricciones perimetrales, el tema del botón antipánico para que la mujer tenga la posibilidad ante una situación inminente de amenaza de activarlo y que inmediatamente se concurra ante la policía para preservar su seguridad y la de sus hijos. Bueno, la verdad es que todo esto y no está funcionando y es por eso que nosotros creemos que es absolutamente necesario declarar la emergencia. Es un tema que no puede dejar de ocuparnos todos los días y no puede ser que discutamos este tema solamente en cada aniversario del Ni Una Menos, que está muy bien y está muy bien que nos movilicemos y que lo visibilicemos, pero digo... en simultáneo a eso o pasa junio y pareciera que, digamos, esta problemática deja de estar en debate o en discusión y después entonces al año siguiente nos encontramos con que más mujeres han sido asesinadas. La verdad que es una situación que debe comprometernos a todos. Por eso te decía, yo lamento tanto que hemos discutido durante meses ordenanzas, qué sé yo, el protocolo antipiquete, ¿entendés? No estamos discutiendo una ordenanza de esta magnitud y tan necesaria, por lo menos para comenzar a, no sé si resolver, pero empezar a trabajar en la resolución de este problema. Lorena, para ir cerrando, hoy a las 3 va a haber una concentración en lo que era la Casa de Barreda. ¿Querés contarnos un poco de qué va a pasar ahí? Bueno, en realidad un poco tiene que ver con hacer una... se cumple casi a un mes, digamos, de un poquito más del Ni Una Menos. Nosotros lo que pensábamos es tomar ese hito que fue, digamos, la movilización y poder volver a poner en debate y en discusión esta problemática de género. Por eso te lo decía anteriormente, que tiene que ver con no dejarlo pasar, con estar todo el tiempo discutiendo esto, y un poco la idea es, bueno, plantear una intervención cultural y artística en un símbolo, si querés, como es la Casa de Barrera, tal vez el más palpable que tenemos en la ciudad de La Plata, lo que han sido los femicidios, ese crimen tan atroz cometido por este monstruo, digamos. Y la verdad que un poco lo que vamos a hacer es eso, es una intervención artística, cultural, donde van a participar un montón de organizaciones y compañeras, y también vamos a poner los nombres de estas mujeres que han sido asesinadas, sobre todo las de la ciudad de La Plata, y convocar, digamos, a través de, por la Diagonal 74, también un reparto de información y de volantes, contando un poco cuál es la idea y de visibilizar la situación, como te decía anteriormente. Esa es un poco la idea que tenemos, y ahí mismo plantearle y pedirle, tanto al Consejo Deliberante como al Intendente, que se declare la emergencia de género y que efectivamente se piense en políticas públicas y que haya una intervención profunda y seria del Estado para aportar a la resolución de esto. Eso es un poco eso. Yo creo que lo vamos a seguir haciendo a lo largo de todo el año, de distintas, buscar la manera, distintas metodologías, pero es una discusión que no puede no estar y no puede no ser cotidiana y no puede no preocuparnos y ocuparnos todos los días. Lorena, te agradecemos la comunicación y seguramente nos encontremos hoy a la tarde ahí en la Casa de Barrera. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse por este tema. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con Lorena Riesgo, concejal por el Frente para la Victoria, quien es un poco la impulsora de este proyecto para declarar la